Hoy vamos a hablar de Jesús el Shaddai, el Dios omnipotente. ¿Qué significa el Shaddai? Dios omnipotente, el Shaddai. ¿Usted sabía que Dios tiene ese nombre? En Génesis capítulo 17, versículo 1, Génesis 17, 1, libro del Génesis, capítulo 17, versículo 1. La versión Reina Valera 60 solamente dice lo siguiente: era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero la Nueva Traducción Viviente, como lo tenemos en la pantalla, respeta esa parte del original hebreo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció con Roberto Herrera. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy, ¿qué le dijo? Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Padre, yo ruego que en esta hora tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tú te manifiestes en cada uno de nosotros y cumplas con tu perfecta voluntad en cada uno de los que aquí nos encontramos o quienes estén mirando este mensaje a través de internet. En el nombre de Jesús, amén. Este es el nombre con el que Dios revela su omnipotencia, es decir, que Dios no tiene absolutamente ninguna dificultad ni problema. No hay nada imposible para Dios. Y el Shaddai en hebreo significa todopoderoso. Fue así como Dios se le presentó a Abraham, el patriarca, el padre del pueblo de Israel, porque él sabía que Dios es el creador, el sustentador de todas las cosas. Pero Dios ahora le quiere decir: no solamente soy el creador, soy el todopoderoso. Y hay gente que dice: sí, yo creo que Jesús es Dios. ¿Pero podrá Dios con todo? ¿Usted cree que Dios pueda con todo? Dígale a la persona que tiene a su lado: Jesús es todopoderoso. Y eso es como Dios quiere que nosotros vayamos avanzando en esta comunión con Él y que cada día lo conozcamos más y más. Por eso es que Dios se revela a través de sus nombres y nos va mostrando realmente quién es. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, Éxodo 20, 7, hay un versículo que, con todo respeto, el pueblo israelita ha malentendido. Y eso ha llevado a una trampa en la que también muchas veces los cristianos hemos caído. Dice, voy a citar otra vez, primero la versión Reina Valera 60 para todos aquellos que traen su Biblia Reina Valera 60. Y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿cómo? En vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero la versión Nueva Traducción Viviente, otra vez, dice: no hagas, ¿qué cosa? Mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal el nombre, más su nombre. Esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque obviamente el nombre de Dios merece el mayor de todos nuestros respetos y merece el mayor de todas nuestras reverencias. Pero Dios dice: no hagas mal uso o no uses su nombre en vano. Pero nunca dijo Dios: no uses el nombre de Dios. Y eso es lo que Jesucristo vino justamente a enseñarnos. Porque a veces la gente dice: tengo miedo de mencionar el nombre de Dios. El pueblo israelita no menciona el nombre de Dios. Y a veces se omite, y cuando se llega al nombre de Dios, el Eterno. Y entonces se brinca el nombre de Dios, cuando perdemos la oportunidad de lo que Dios nos está enseñando. En el capítulo 23 de Éxodo, en el versículo 20 y 21, Éxodo 23, 20 y 21, nos muestra cómo el nombre de Dios es como la persona misma de Dios. En el nombre de Dios está incluido o está implícito la personalidad misma de Dios. Y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque, ¿qué cosa? Mi nombre está en él. Mi nombre es mi esencia o mi presencia está en él. Y eso es justamente lo que significa la persona, la esencia de Dios, su plenitud está en él. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, Deuteronomio 12, 11, dice, al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis, pero fíjese lo que dice, al lugar que Jehová o al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él, ¿qué cosa? Su nombre. Ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Y qué nos manda Dios? Dice, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido al Señor. Eso incluye bodas y todo. Esa es una de las razones por las que el Centro Cristiano de Calacoya, obedeciendo lo que Dios dice, bueno, decidimos solamente que la gente se case aquí. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios escogió. Y en el Salmo 20, versículos del 1 al 3, Salmo 20 del 1 al 3, dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te ofrezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas tus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. ¿Se da cuenta cómo lo dice aquí? Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. La importancia del nombre. Así se explica el hecho de que entre los principales pecados condenados en los mandamientos que leemos en Éxodo o en Deuteronomio, consiste en tomar el nombre de Dios en vano. Por eso usted no le puede poner el nombre de Dios a un negocio, a una persona. Usted no puede decir tortillería El Shaddai. Eso sería usar el nombre de Dios en vano. Papelería Jehová Nisi. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y a veces la gente lo hace por ignorancia, porque no conocemos lo que dice la Escritura. Pero en nuestra relación personal con Él, en nuestra oración, desde luego que lo podemos utilizar. Y esta veneración del nombre inefable de Dios, ese nombre que es todopoderoso, ese nombre, pues se llegó a pensar que pues ni siquiera se podía mencionar, se cae a veces en una superstición. Y muchas veces se llega a pensar que si por error o por equivocación se menciona, es una condenación a muerte sobre lo que se manda en la Escritura. Pero en Génesis 35, versículo 10 y 11, Éxodo capítulo 35, versículo 10 al 12, dice, entonces Dios dijo, yo soy El Shaddai. ¿Cómo dijo Dios? Yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a tomar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y el versículo 12 dice, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Se da cuenta que Dios a través de las generaciones respetó y mantuvo la idea de que el hombre pudiera comunicarse con él y se da a revelar y se da a conocer por medio de su nombre. Así que Dios decide que nosotros podamos usar el nombre. Se revelan de forma distinta hasta que Jesucristo nos muestra que en Él se vuelven más plenos. El Shaddai, un nombre que Dios utilizó en diferentes momentos para revelarse a Abraham, a Sara, a Isaac, a Rebeca, a Jacob, a Lea, a Silpa, a Raquel, a Bila. A muchas personas se les reveló de esa manera. Y en Éxodo capítulo 6, versículo 2 y 3, puede decir Jehová o Yahvé, dice, yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este nombre proviene de este famoso tetragramatón, el YHWH, que dependiendo no tiene vocales. Entonces, dependiendo la forma en que se le traduzca o se le entienda en castellano, a veces lo vamos a encontrar como Yahvé o a veces lo vamos a encontrar como Jehová. ¿Cuál de los dos es correcto o cuál de los dos es incorrecto? Es simplemente una cuestión de poderle dar una pronunciación. Usted puede decir Señor. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús, cada vez que se refirió a este famoso tetragramatón o las cuatro letras que indican el nombre de Dios, siempre se refirió a Él como Señor. Pero es ahí de donde se desprenden todos los otros nombres hebreos de Dios y que nos habla a lo largo de la Escritura, por ejemplo, El Shaddai, como el Dios Todopoderoso, o también se presenta como El Olam, o el Dios Eterno, o El Elión, el Dios Altísimo, El Elohe Israel, o el Dios de Israel, y muchos, muchos otros nombres con el que Dios se da a conocer. Ahora, yo hoy quiero ver con usted cuatro maneras de lo que es entender El Shaddai y qué tienen que ver con Jesucristo. Cuatro maneras de entender lo que es El Shaddai, lo que significa y cómo usted y yo podemos de alguna manera ser bendecidos por lo que Dios se revela a nosotros en su palabra. Primer forma de lo que es El Shaddai, quien hace que las cosas ocurran. ¿Usted cree que Dios hace que las cosas ocurran? Jesús hace que las cosas ocurran. Hace 3 semanas, a mi madre le hicieron una endoscopía y le hicieron una biopsia en su estómago y le detectaron cáncer en su estómago. Yo pedí oración, vi la oración, el respaldo de oración de la iglesia, y yo le quiero agradecer. Este jueves en Oncología del Siglo XXI le dijeron que está sana del cáncer. Así que, ¿quién hace que las cosas ocurran? Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Vamos a ver un video de cómo Dios hace que las cosas ocurran. Cada vez con más discípulos, Jesús va de pueblo en pueblo, predicando sobre el reino de Dios y haciendo milagros. Por favor. Es un leproso, no os acerquéis a él, está enfermo. ¡No lo toquéis! Por favor. Por favor. Quizás. No le toques, Nazareno. Eso no es una historia de película, es una historia de todos los días. En Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42, dice, Marcos 1, 40 al 42, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús, es la escena que leímos, se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después? Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. ¿Quién hace eso? Jesús, porque Jesús es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, quien hace que las cosas ocurran. Díganle a la persona que tiene a su lado, acércate a Jesús. Él hace que las cosas ocurran. Segunda forma que podemos entender de Jesús. Segunda forma que podemos entender de El Shaddai, el que todo lo manda. Eso significa que Él tiene toda autoridad. Díganle a la persona que tiene a su lado, Jesús tiene toda la autoridad. El problema es que a veces nosotros no le queremos dar autoridad sobre nuestra propia vida. Y nos negamos a darle autoridad sobre nuestra propia vida. Así que vamos a ver otro pasaje del Evangelio, pero no, otro video. Ponga atención. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, «Vamos al otro lado del lago». Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. Señor, nos estamos hundiendo, sálvanos. Vamos a ser salvados. ¿Qué pasó con su fe? Otra vez, no es una historia de película. Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22 hasta el 25 encontramos este pasaje donde nos dice lo que ocurrió aquí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió al viento y a las olas, porque Él tiene toda la autoridad, diciendo, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? A ver, tenemos entonces dos ideas. Uno es quien hace que las cosas sucedan y quien tiene toda la autoridad y manda todo lo que quiere. Quiere decir que para Dios no hay enfermedad imposible que Él pueda sanar, ni hay circunstancia sobre la cual Él no pueda gobernar. Así que por más desesperado que usted esté, puede decirle a la persona que tiene a su lado, ten calma. Dios todo lo tiene bajo su autoridad. A Dios no se le escapa nada. Todo lo tiene perfectamente bajo su control, bajo su dominio, bajo su señorío, bajo su autoridad. Por eso es que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Señor. Él es el Shaddai. Y Jesucristo vino a enseñarnos lo que es Él en la vida del hombre. Así que vamos a ver el tercer punto. El que no es sorprendido por nada. El Shaddai significa el que no es sorprendido por nada. El Todopoderoso es el que no es sorprendido por nada. Entonces tenemos que es el Shaddai, el que hace que las cosas sucedan, por eso es Todopoderoso. El que todo lo manda o tiene toda autoridad, por eso es Todopoderoso. Y, en tercer lugar, el que no es sorprendido por nada, por eso es el Todopoderoso. A Él nada lo toma por sorpresa. Nadie le puede engañar. No hay ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna palabra que pueda decir, tomamos por sorpresa a Jesús. Así que vamos a ver otro pasaje del Evangelio. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Lucas capítulo 20, versículo 19 al 26. Lucas capítulo 20, versículo 19 al 26. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de que, ¿qué querían hacer ellos? Sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron ¿qué? Sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Usted cree que alguien pueda sorprender a Jesús? ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Ya hemos visto que Él está en cualquier lugar, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, pero Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Así que a Dios no se le escapa nada. Así que tenemos uno, es aquel que todo hace que las cosas ocurran. Dos, es el que todo lo manda. Tres, el que no es sorprendido por nada. Y número cuatro, la cuarta forma de entender, el Shaddai o el Todopoderoso es quien tiene poder suficiente para hacer realidad cada decreto suyo. Usted puede decir cosas y son buenos deseos, pero lo que dice Dios es un decreto. Y lo que Dios dice como decreto, Él tiene el poder para hacerlo realidad. Todo lo que usted diga en oración y que Dios escuche en el cielo y que Dios lo declare como un decreto, Él tiene el poder para hacerlo. Y eso es lo que Él nos da como facultad cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús. Así que Usted y yo creemos en un Dios de decretos. Dígale a la persona que tiene a su lado, Jesucristo es un Dios de decretos. Y como el Shaddai, Él hace que las cosas sucedan. Él tiene el poder para que esos decretos se hagan realidad. A veces lo entendemos aquí en nuestro gobierno, ¿verdad? Tal vez el presidente haga un decreto y puede ser que la Cámara no esté de acuerdo y entonces entren en una controversia y entonces se tienen que ir a un tercer poder y que el Tribunal Superior de Justicia diga quién tiene la razón. Le tengo una buena noticia. Cuando Jesucristo dice un decreto, no hay quien se le oponga. Él no tiene que ir a un tribunal porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a ver que Dios tiene ese poder para hacer que las cosas ocurran y para que cada decreto suyo se haga realidad. Vamos a ver otro pequeño video que nos habla de lo que Jesús hizo. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo: ¡Alto! Señor, le dijo, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo, que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este vete y se va, y a otro ven y viene, y a mi siervo digo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Mateo 8, del 5 al 13... es el pasaje que estamos viendo en este video, inclusive el 8 y el numerito que aparecen ahí se refiere al capítulo y al versículo. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra, di el decreto, desde donde estás, y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que le seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. No he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido, y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Ahora, en el Nuevo Testamento se halla el nombre de Jesús utilizado en un sentido muy particular, y es a lo que nos lleva el Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Juan 5:13 nos lleva a entender cómo en el nombre de Jesús están implícitos todos los nombres de Dios: El Shaddai, El Olam, Yireh, Rafa. En el nombre de Jesús están incluidos esos nombres. Y dice, 1 Juan 5:13, les he escrito estas cosas a ustedes que creen, ¿en qué creemos? En el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen, ¿qué tenemos? Vida eterna. Cuando creemos en el nombre de Jesús, es creer en Jesús mismo, es creer en Dios mismo. Y cuando le pedimos a Dios que su nombre sea utilizado, santificado, como el Señor nos enseña, Señor, santificado sea tu nombre, es hora para que se reconozca y se respete la santidad del mismo Dios. Es el lugar que toma el nombre que es sobre todo nombre y al que solamente nos da acceso por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo es el Shaddai. A ver, repita conmigo, Jesucristo es el Shaddai. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él hace que las cosas ocurran, porque Él hace que todo suceda, porque Él tiene la autoridad y todo lo que manda ocurre, porque Él no es sorprendido por nada y porque todo lo que Él decreta con su palabra ocurre. Él tiene el poder para hacer esa realidad. Y en su nombre, vamos a ver rápidamente algunas características del nombre de Jesús. En su nombre hay perdón de pecados. ¿Cuántos de ustedes fueron limpiados de sus pecados? Esta semana yo publicaba en Facebook una reflexión de lo que ocurrió el domingo pasado en el bar de Orlando. La matanza y el exterminio no son la solución. Dios es justo. Y Dios, en su justicia, dice el Antiguo Testamento, que no hay un solo ser humano que hayamos hecho lo bueno. Todos hemos pecado. Si no, levante la mano aquí el que nunca ha pecado. Todos hemos pecado. Y no importa cómo se llame nuestro pecado. Robo, mentira, envidia, adulterio, fornicación, embuste, tranza, cohecho, corrupción, llámele como le llame, incluyendo cualquier otra desviación sexual o moral. Llámese como se llame. Pecados internos que surgen de nuestro corazón, pecados externos que manifestamos con nuestras palabras, con nuestra vista, con lo que tocamos, con lo que hacemos. Todos hemos pecado. Y Dios, en su justicia, Él pudo haber dicho, todos se van al infierno y hubiera sido justo. Y usted y yo y toda la humanidad hubiéramos tenido que terminar en el infierno. Pero Dios es misericordioso. Y entonces envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Dios es misericordioso y Dios pudo haber dicho, pues me hago de la vista gorda como que nadie pecó y que todos entren al cielo. Y Dios hubiera sido misericordioso, pero no hubiera sido justo. No hubiera sido justo consigo mismo, ni hubiera sido justo con la palabra que Él dictó, ni hubiera sido justo con los mandamientos que Él escribió. Así que, ¿cuál era la situación? Conforme a los mandamientos, a la ley de Dios, Él tenía que juzgar a la humanidad. Y había una sentencia, y la sentencia es muerte. ¿Dónde entró la misericordia? Que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para pagar en nuestro lugar y a nosotros darnos el perdón y la vida eterna. ¿Quién logró eso? Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús tenemos vida eterna. Hechos capítulo 10, versículo 43, y me voy a ir rápido para terminar ya. Hechos 10, 43 dice, de Él, es decir, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él, todo al que cree en Él, ¿qué cosa? Se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¿Cuántos aquí han sido perdonados en el nombre de Jesús? Segundo, y está relacionado, en el nombre de Jesucristo hay salvación. Por eso Él es el Shaddai, el Todopoderoso, porque Él tiene poder para perdonar pecados y Él tiene poder para salvarnos. Él vino a darnos vida eterna. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga ¿qué? Vida eterna. Así que usted y yo tenemos en él vida eterna. Hechos 4:10. Dice, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Fíjense lo que dice aquí, poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y el versículo 11 declara, pues es Jesús, a ver, diga conmigo, es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser. ¿Hay otro nombre en el que podamos ser salvos? ¿Por qué no? Porque solamente el nombre de Jesús es El Shaddai, el Todopoderoso. Solamente en su nombre podemos ser perdonados y solamente en su nombre podemos ser salvos. Solamente en su nombre. En tercer lugar, en el nombre de Jesucristo hay sanidad. Por eso Jesucristo es El Shaddai, porque en su nombre hay sanidad. Hechos capítulo 3, versículo 16 dice, por la fe ¿en quién? En el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Así que cuando usted cree en el nombre de Jesús, ¿usted qué recibe? Sanidad. Así que díganle a la persona que tiene a su lado, en el nombre de Jesús hay sanidad. Hay gente que dice, yo creo que Dios quiere que yo esté enfermo. No, Dios no quiere que usted esté enfermo. Jesús pagó por nuestras enfermedades y en el nombre de Jesús, que es todopoderoso, usted y yo recibimos ¿qué? Sanidad. En cuarto lugar, Jesucristo es El Shaddai porque en su nombre hay milagros y maravillas. Milagros y maravillas. Yo le dije, no son historias de películas, son historias de la vida diaria. Hechos 4:29-30. Hechos 4:29-30 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales, ¿que se hagan qué? Señales milagrosas y maravillas. ¿Por medio de qué? Del nombre de tu santo siervo Jesús. Por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando usted ore, ore en el nombre de Jesús. No es un estribillo, es usar autoridad, es usar poder. Es tomar lo que Dios nos ofrece cuando dice, yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Hay gente que no cree en los milagros. Hay gente que no cree en el nombre de Jesús. Pero si usted quiere ver milagros en su vida, usted ore en el nombre del Todopoderoso Dios de Israel. En quinto lugar, Jesucristo es El Shaddai porque en su nombre ministramos milagros. Así que Dios nos ha dado también a usted y a mí la facultad de ministrar milagros. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Cuántos aquí creen en el nombre de Jesús? Bueno, entonces para ustedes esta promesa dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quién? ¿A quién? A ver, diga, a los que creemos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y no es porque yo le ponga las manos, no es porque yo sea especial, es porque el nombre de Jesús tiene la autoridad. ¿Usted lo cree? Sexto, Jesucristo es el Shaddai porque en su nombre podemos pedir cualquier cosa. ¿Usted cree que pueda pedir cualquier cosa? Ay, no, hermano, pero me da pena. Va a decir Dios que soy muy encajoso. ¿Usted cree que Dios pueda pensar eso de nosotros? Hermano, ¿pero cómo le voy a pedir eso cuando hay gente necesitada en África? ¿Usted cree que Dios está limitado? ¿Usted cree que Dios diga, a ver, qué escoges, que le dé a ese que se está muriendo en África o a ti? ¿Usted cree que Dios nos ponga en esa condición? No, porque Él es todopoderoso. A lo mejor usted sí le dice a sus hijos, a ver, escoge, te compro la pelota de béisbol o la de básquetbol, pero no te puedo comprar las dos. A lo mejor usted le puede decir eso a sus hijos. ¿Qué prefieres, ir a Acapulco o a Veracruz? No podemos ir a los dos lugares. Pero Dios, le tengo una buena noticia, Él es todopoderoso. Él no nos pone en la disyuntiva, o te doy a ti o le doy a tu hermano, o le doy al mexicano o le doy al africano. Dios no es así, y en su nombre podemos pedir, ¿qué podemos pedir? Juan 14, versículos 13 y 14, dice, y todo, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Todo lo que pidiereis al Padre, ¿pero cómo? En mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo sé que alguno que otro está dudando, así que vamos a Juan 16, versículo 23 al 27, 23 al 27, y dice, ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre, y les concederá la petición porque piden, ¿cómo piden? En mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan, ¿cómo pidan? En mi nombre, y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Ese día pedirán, ¿cómo pedirán? En mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. ¿Se da cuenta que cuando no pedimos en el nombre de Jesús porque me da pena, porque no puedo pronunciar su nombre, el que se está perdiendo la bendición soy yo? Yo no le puedo pedir a Dios en mi nombre, le tengo que pedir en su nombre, en el nombre de Jesús. Así que si usted tiene la mala costumbre de decir, yo no pronuncio por respeto, ese es un engaño del diablo que le quiere robar las bendiciones de Dios. Usted tiene poder y autoridad para orar en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús usted recibirá cualquier cosa. Y séptima, su nombre es digno de ser honrado. Jesús es el Shaddai porque su nombre es digno de ser honrado. Por eso es que le cantamos, por eso es que lo alabamos, por eso es que lo bendecimos. Yo sé que hay gente que dice, ¿pero por qué cantan tanto? Pues porque el nombre de Jesús es digno de ser alabado, de ser honrado. Hechos capítulo 19, versículo 17, Hechos 19, versículo 17, dice, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso. Entonces judíos y griegos por igual, perdón, entre judíos y griegos por igual, un temor solemne descendió sobre la ciudad, y aquí viene lo importante, y el nombre del Señor Jesús fue, ¿qué? Honrado en gran manera. ¿Cómo cree que lo habrán honrado en gran manera? Yo creo que estaba el Harim Navi de aquel entonces y se echaron toda la tarde alabando a Dios. No un ratito, fue todo el tiempo. Porque el nombre de Jesús merece ser honrado. Así que en el nombre de Jesús podemos entender, podemos pedir cualquier cosa porque Jesucristo es el Shaddai. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombre en los cielos y en la tierra. Y en Él tenemos acceso a toda la gloria y a todo el poder de Dios. Y cuando Él nos dice, yo soy el Shaddai, nos está diciendo que Jesucristo vino a dar su vida para que nosotros podamos orar en ese nombre todopoderoso. Filipenses capítulo 2, versículo 2:9 hasta el 11, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Jesús está en un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está... ¿Cómo está el nombre de Jesús? Por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que en el nombre de Jesús podemos pedir, ¿qué podemos pedir? Cualquier cosa. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas? Aquí dice que en el nombre de Jesús nos hemos de poner de rodillas y confesar. Si hay personas enfermas, levanten sus manos. Si hay personas enfermas, levanten sus manos. Y los que estén a su lado, los que estén a su lado, impongan sus manos sobre los enfermos. Dice Jesucristo que los que creemos en su nombre podemos imponer las manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar con los enfermos? Sanarán. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy a alabarte, a exaltarte, a bendecirte, a declarar sanidad sobre nuestros hermanos, porque tú has dicho que tan solo tú decretas por tu palabra, todo lo que tú dices es hecho, y tú has venido a morir por nuestras enfermedades, has venido a morir por nuestras dolencias. Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad. Diga, declaro erradicada toda enfermedad en el nombre de Jesús en la vida de mi hermano. Y echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Y le quitamos la autoridad a la enfermedad. Y le quitamos la autoridad a las herencias de maldición. Y declaramos sanidad en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos ponernos de rodillas delante de ti. Y de rodillas podemos exaltar tu nombre. Y de rodillas nuestra lengua puede declarar y confesar que Jesucristo es el Señor. Declare con su lengua y dígale: Señor, yo confieso que tú eres el Señor. Te bendigo, Señor. Ahora, antes de concluir con un tiempo de alabanza, hay personas que nunca antes han tenido la oportunidad de decirle: Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Jesús, yo necesito tu salvación. ¿Habrá alguna persona así que está? Póngase de pie si usted dice: yo quiero el perdón de Dios. Si Jesús vino a morir por mis pecados, yo quiero el perdón de Dios. Si hay una persona que diga: yo quiero el perdón de Dios, póngase de pie. Si usted dice: yo necesito el perdón de Dios. Si está en la parte de arriba, si está en la parte de abajo, no importa. Póngase de pie. Si usted dice: yo necesito el perdón de Dios. Y quiero recibir a Jesús en mi corazón, que nunca antes lo haya hecho. Si esa es su condición, venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Pida permiso. Tome sus cosas y venga aquí al frente. Pida permiso. Tome sus cosas y venga aquí al frente. Si está en la parte de arriba, pida permiso y baje. Aquí le esperamos para orar por usted. Si está en la parte de abajo, pida permiso y venga aquí al frente. Ya leímos que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y en el nombre de Jesús hay salvación. Dios les bendiga. ¿Cuál es su nombre? Luis Enrique. ¿Su nombre? Sofía. Dios les bendiga. ¿Cuál es su nombre? Rocío. Dios te bendiga. Vamos a esperar a que bajen algunas personas. ¿Cuál es su nombre? José. Adán. Dios te bendiga. ¿Cuáles son sus nombres? Olegaria. Dios te bendiga. Lorenzo. Dios te bendiga. De este lado. ¿Tu nombre? Victoria. Dios te bendiga. Miguel. Dios te bendiga. Jesús. Dios te bendiga. Por acá. ¿Tu nombre? Josefina. Dios te bendiga. José Luis. Dios te bendiga. Marifer. Dios te bendiga. Pati. Dios te bendiga. Dianey. Dios te bendiga. Vengan de este lado. ¿Tu nombre? Rocío. Dios te bendiga. Sandra, Dios te bendiga. Miren, gracias a Dios. De este lado, por acá, por acá, por acá. ¿Tu nombre? Elvia, Dios te bendiga. Carmen, Dios te bendiga. Marco Antonio, Dios te bendiga. De este lado, Felipe, Dios te bendiga. ¿No le da gracias a Dios por cada persona que está aquí al frente? Porque en el nombre de Jesús ellos van a ser hoy perdonados de sus pecados y son salvos. Dice en la Biblia que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y en el nombre de Jesús hay salvación. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Jesús murió en la cruz por nosotros para no enviarnos al infierno por todo lo malo que hemos hecho. Pero Él hoy nos da la oportunidad de pedirle perdón y de confesar que Él es el Señor de nuestra vida. Yo les voy a pedir que ahora cierren un momento sus ojos para que no se distraigan con nada. Van a hacer una oración, yo les voy a guiar, es una cosa muy sencilla, es platicar con Dios. Pueden repetir mis palabras. La Biblia dice que con la boca confesamos para salvación. Con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Leímos hace un momento que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Por eso es importante confesarlo en voz alta. Yo les voy a pedir a todos ustedes que están aquí conmigo. Es más, le voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie. Y que juntos ayudemos a cada persona que está aquí y podamos decirle, Señor Jesús, en voz alta, Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú decidiste tomar mi lugar y morir por mí para que yo no terminara en el infierno. Y hoy me das la oportunidad de arrepentirme de mis pecados, de pedirte perdón directamente a ti, para tener vida eterna, para alcanzar la salvación. Señor Jesús, mi vida es tuya. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te invito, Señor Jesús, a que vengas a vivir dentro de mí. Recíbeme como tu hijo o tu hija, acéptame, así como yo en esta hora te recibo a ti en mi corazón. Con mi boca, con mi lengua, declaro y confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Vamos a orar todos por ellos. Señor, bendecimos a cada varón, a cada mujer que hoy está aquí con nosotros. Ellos han tomado la decisión más importante de sus vidas. No permitas que ninguno de ellos se pierda, que ninguno de ellos se vuelva para atrás. Que ellos puedan mirar sus vidas transformadas. Que todo peso de pecado se ha quitado. Que ellos puedan entrar a una etapa de restauración en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias y en todas las áreas de sus vidas. Y que todos ellos te puedan conocer y puedan aprender a relacionarse personalmente contigo. Los bendecimos y aún oramos para que un día ellos se conviertan en instrumentos de bendición y salvación para otras personas. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, el Shaddai, el Todopoderoso Dios. Amén. Amén.